Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. ¿A dónde van los sitios cuando la letra se olvida? La pulsión de la pluma escapa, el eco estalla en el blanco y los silencios enardecen los hechos de un semidios, la creación del poeta. Los domingos el sol llega tarde y todo fraguas es un resplandor de piedras y follajes. Fraguas vuelta a encontrar ganada para siempre. Navegan por el aire partículas de esmalte, peces estriados, piedras de cerámica y pájaros brillantes. Nuestra carne se fragua en estos moldes, enormes artefactos sin sentido en el crujir eterno de los hornos. Y cada palabra es un coágulo, y cada palabra es un coágulo, un nudo de oscuridad en el espejo. Un nudo de oscuridad en el espejo. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín, programa editorial de Radio Cartón. Y hoy viernes iniciamos con esta entrada de rap de una amiga y camarada, Renata Armas, conocida también como Renata Biznacida. Pues ella va a estar presente aquí en Guanatos, va a participar en un espacio que está en Santa Tere, en este espacio que se llama Camilos 333, a las 7:30 en la calle José Clemente Orozco 333 de la colonia Santa Teresita. Knockout poético, poesía en defensa personal. Este es el séptimo knockout poético y los que van a participar son Cristina Mesa, Selena Flores, Montserrat Arana, Víctor Villarreal, Eréndira Corona Bobadilla, J.A. Calderón y Amapola, junto con Renata Armas. Bueno, pues ojalá y puedan asistir a este espacio que se llama Camilos 333, que queda en la calle José Clemente Orozco, con ese número de 333. Es la mitad del número de la bestia. Colonia Santa Teresita, hoy viernes 23 de junio a las 7:30, un día antes de las lluvias, o sea que todavía pueden ir con calma y tranquilidad sin pensar en que se vaya a inundar alguna de las calles. Y pues hoy vamos a tener una programación en vivo de los viernes de 4 a 9, tenemos hoy el Volantín, este programa que estamos en este momento al aire, y después tenemos la Perorata con Verónica Montes y Elene, y de 8 a 9 tenemos a Ramiro Lomelí en Observatorio Humano. pues ojalá y puedan Ah, sí, y de 7 a 8 tenemos LP Rayado con Aref Palacios y Alejandra González. Aquí nos está apuntando el ingeniero Jacobo Monraz, que está en los controles. Buenas tardes, Jacobo. Un saludo para toda la bandera que nos escucha. Y pues hoy vamos a tener la música romántica de los Dandies, ¿no? Este trío que fue cuarteto y terminó en quinteto, o quinteto, cuarteto, terceto, pues del tiempo acá, de la época romántica de los tríos en México, vamos a escuchar algunas de sus rolas. Vamos a iniciar con dos rolitas: Alma de Cristal y Cerca del Mar. Estas dos rolitas para dar la introducción al volantín. Y vámonos con estas dos rolas y regresamos para seguir en el cotorreo. Tanto recuerdos, mis ambiciones, moriría con mi desdicha. Desde lo lejos vino una amenaza y lloré, pero en tu alma venció mi esperanza. Se fue todo el mal. Vivan tus labios que mencionaron ya sin temores nuestros amores. Eres mía, alma de cristal. Oh, aquella ilusión. Un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor. Al despertar de aquella ilusión, un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor. Regresamos al volantín y pues ya escucharon, estamos recordando a los Dandies, a esta agrupación de los años 50 de la colonia Escuadrón 201. Bonito, bonito nombre de la colonia. Bueno, pues este trío inició con el nombre de los Tres Piedra, y así fue como iniciaron tocando rolas ahí en las fiestas de su colonia y en pequeñas reuniones. Y pues ellos desde luego que fueron influenciados y admiraban a los grupos de aquellos tiempos como los Calavera, los Panchos, ¿no? El trío Los Panchos. Y grupos de ese sentido bohemio y romántico. Y pues o sea, así se iniciaron como los Tres Piedras. Y ya después, a raíz de que empezaron a salir del barrio, pues parece que en un lugar de la frontera de México los contrataron en un restaurante o restaurante. Y les dijeron, no, pero con ese pinche nombre de los Tres Piedras, pues como que no está chido, ¿no? Entonces, pues ahí se pusieron a pensar y uno de ellos dijo, ¿qué les parece si nos ponemos como el grupo de mi primo Juan, el que tenían un grupo que no, que los Dandies? Entonces, pues parece ser que les gustó el nombre de los Dandies a Francisco Escamilla, José Luis Segura y Joaquín Ruiz, ¿no? Que decidieron salir a escena en ese restaurante llamado Los Flamingos y aventarse el tiro como los Dandies, ¿no? Y parece que hubo una aceptación ahí del público y pues esa fue pues la primera, ¿no? La primera oleada de este grupo que después se fue formando con singularidad, así como creando su propio estilo y pues llegar a ser los Dandies, ¿no? Y bueno, pues también queremos hablar de la Feria del Libro Usado, que todos los viernes se pone en el Callejón del Libro, en el Exconvento del Carmen, aquí en Guanatos, en la calle de Juárez, entre 8 de julio y, y Pavo, o Mariano Bárcenas y Mezquitán, bueno, pero por la calle de Juárez, en el callejón del andador, o en el andador del Exconvento del Carmen, todos los viernes de las 4 a las 9 de la noche, la Asociación de Libreros o Libreros GDL, hacemos una apuesta donde tenemos libros usados de colección, antiguos, y pues con las características del libro de ocasión. Pueden pasar ahí a buscar libros y también aparte de la oferta de los libros usados en nuestro espacio, en nuestro stand o en las mesas donde nosotros ponemos los libros, hoy vamos a tener una oferta cartonera, vamos a tener libros de cartón con un nuevo ejemplar que salió editado por El Barrio Chino y La Rueda Cartonera, este ejemplar que se llama Polvo y Raíz de Noé Heréndira, que en su primera edición salió en Editorial Humo. Un saludo a la comadre Azucena Méndez, que en aquel tiempo, por ahí por el 2002, publicó la primera edición de Polvo y Raíz, y que ahora sale en la editorial El Barrio Chino y La Rueda Cartonera. Este libro, junto a la antología La Ducha y otros poemas de Charles Bukowski, también estará ahí en la oferta. Charles Bukowski, con esta edición de La Rueda, La Ducha y otros poemas. También tenemos 19 poemas de Gregory Corso, un poeta de la generación Beat, de ascendencia italiana, que pues muy recomendado. Viene aquí el poema de Bomba, ¿no? Y es uno de los poetas Beat menos conocidos en habla española, debido a que hay muy pocas traducciones, pero pues también aquí hace una excelente traducción nuestro colega y camarada Jacobo Monraz, de este título 19 poemas de Gregory Corso, que también si alguien, algún editor nos está escuchando, algún escritor que quiera traducciones del inglés al español, pues aquí está Jacobo Monraz dispuesto y puesto a hacer ese tipo de chambas freelance. Y también tenemos, pues esta ya no sabemos si es reedición o qué chingados, de Tripas de Gato, de ese Funk. También tenemos ahí en el callejón del libro esta reedición también de Tripas de Gato por La Rueda Cartonera. Pues aquí sí hay varios, ¿no? Que está ediciones El Viaje, Nuestro Grito Cartonero de Pachuca y La Rueda Cartonera. Pues también tenemos este libro cartonero en oferta ahí en el callejón del libro con los libreros GDL. Ojalá y puedan pasar a checar ahí la oferta de cerca de 12 libreros que forman la Asociación de Libreros de Usado de Guadalajara. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora tres rolitas de los Dandies. Hay que poner Gema. Y luego, esa es la tercera. Como un duende, dime que sí me quieres, y Gema. Esas tres rolas y luego regresamos a seguir con el cotorreo. Cuenta que aunque esté sin ti, a tu lado voy, como un duende yo sigo tus pasos, con mi mente voy siempre contigo, ahuyentando pecado y fracasos, evitando que el negro destino se te acerque y te atrape en sus brazos, porque quiero que a tu alma de santa no contagie la maldad del mundo, porque ahora que te siento mía, cada vez es mi amor más profundo,

mis ojos no me mienten, si mis ojos la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te di mujer, yo te pude querer con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote. Con toditita mi alma, eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Bueno, pues regresamos. Y sí, precisamente esta rola de Gema, de Huicho Cisneros, fue la que catapultó a los Dandies. Porque, bueno, pues voy a leer algo de la historia de los Dandies en la radio XEQ. Con el grupo ya conformado decidieron probar suerte en la radio y fue en la XEQ, ubicado en José María Marroquí, Colonia Centro, en la Ciudad de México, donde realizaron sus primeras presentaciones a nivel profesional. Rápidamente se colocaron en el gusto del público, quien solicitaba cada domingo su aparición interpretando canciones de esa época, pues aún no tenían un repertorio propio que los identificara como los Dandies. Gracias a la radio obtuvieron fama en su colonia, por lo que el joven compositor Luis Cisneros Alvear, alias el Huicho Cisneros, se puso en contacto con ellos con el propósito de mostrarles algunas canciones que había escrito y que deseaba grabar. Para entonces, Huicho, como se le llegó a conocer, no contaba con buena aceptación entre los integrantes del trío, pero Francisco Escamilla, como director del grupo, decidió escuchar algunas rolas y hubo una en especial que le llamó la atención. Era de un título corto, como se estilaba en aquella época. Esta letra decía más o menos así: tú como piedra preciosa. Yo no sé cantar, pero es la rola de Gema. Y pues Escamilla le dijo a Huicho: esa me late, cabrón. Claro, dice, pues es una letra muy chingona, ¿no? Y está pegajosa. Cuando el resto del grupo se reunió, Escamilla les comentó sobre la canción que había escuchado y que había decidido que grabaran. Sus compañeros no se entusiasmaron mucho, pero les llamó la atención que Francisco Escamilla en unos solos minutos ya se había aprendido la rola de memoria. Y así fue como nació uno de los más grandes éxitos de la música popular mexicana, en las voces de estos tres jóvenes y del nuevo estilo de tocar el requinto de Armando Navarro. Pero tuvieron que pasar muchos meses para pulir esa gema, como muchas horas de ensayo, de sufrimiento y noches en vela para lograr cantarla por primera vez en la radio. Fue en 1957 en la XEQ, donde, aparte de que ensayaban, pues cantarían por primera vez Gema, teniendo comentarios muy buenos de la gente de radio y del público, que llamaba constantemente para solicitar esa nueva pieza que cantaban los Dandies. Pues esa es un poco la historia de la rolita de Gema, que fue pues la que catapultó a los Dandies, ¿no? Y que después sería, bueno, pues ya la rola que grabarían como primer sencillo, ¿no? Y pues también queremos informarles de un par de libros de nueva adquisición para quienes gusten pasar a la rueda y conseguir este librazo de la Secretaría de Cultura de Jalisco dedicado al músico José Rolón, de la autoría de Ricardo Miranda. Este tomo 2 de la colección Creadores Artísticos de Jalisco, pues nos habla de toda una biografía de un músico de aquí del sur de Jalisco, de Zapotlán, o alias Ciudad Guzmán, ¿no? Este músico conocido porque hay un busto de él ahí enfrente del convento del Carmen y a un lado del templo del Carmen. Ese jardín, que todos le dicen Jardín del Carmen, se llama Jardín José Rolón, ¿no? Y es un rolonón. No, digo, es un músico que le dio mucho a la música, pues, de Jalisco. Este libro, pues para todos aquellos que les gusta la historia de la música, incluso la música, pues aquí hay muchísima historia, muchísimas partituras, ¿no? Fotografías, una iconografía muy interesante. Dicen que este señor Ricardo Miranda, pues anduvo, pues, esculcando y pues en todos los rincones, ¿no? De la familia, incluso la nieta del mismo José Rolón, que le otorgó ahí el permiso para que escudriñara debajo de los ladrillos y de las piedras, ¿no? Y sacara toda esta información para esta biografía, que se nota muy interesante. Está pues editada por la Secretaría de Cultura de Jalisco y seguramente vale como unos 200 varos, ¿no? Por si alguno de aquí quiere llegar a la rueda y preguntar por este libro, José Rolón, músico, es el número 2 de la colección Creadores Artísticos de Jalisco y el autor es Ricardo Miranda. Y también tenemos esta novedad, nos vino a visitar Héctor Manuel Béjar Chávez, ¿no? Que nos trae un título sui generis, que luego vamos a tener la oportunidad de echarle ojo o una lectura, o a ver si nos atrapa y lo leemos todos. El título es Mi batalla contra el mal vivo, ¿no? Y trae pues espacios que podríamos llamarle capítulos, ¿no? O intersecciones ahí, donde él pues habla de muchas cosas como de curanderos o chamanes indígenas, ¿no? Cosas que son como extranormales o supranaturales, como no, extranormales, extrasensoriales, ¿no? Entonces, aquí hay mucho, dice él, que esto a él le ha tocado vivir, y pues fue un chavo, un joven empresario que tuvo mucho éxito en estos mal llamados lugares del demonio, ¿no? Que son los congales, los tugurios, los bares, y dice que tuvo más de 10 bares en Tepic, Nayarit. Quien lo conozca, pues seguramente dará fe de todo lo que nos habla en este libro, Avalanchas de Provocaciones y Desgracias. El proceso continúa, de nuevo apariciones, imágenes a mi alrededor, gatos muertos en el negocio, una rana con cuerpo de esqueleto humano o momificada, Dios me habló. Pues aquí hay mucho, mucho que ver y que leer. Precisamente estábamos tratando de hacer alguna entrevista próximamente, a lo mejor lunes, martes de la siguiente semana. Viene con nosotros Héctor Manuel Béjar Chávez a platicar con nosotros sobre este libro. Él nació en Tepic, Nayarit, en 1978. y tiene dos licenciaturas, ¿no? Una en Derecho y otra en Contabilidad. Dice, cuando lo paranormal hace su aparición en tu vida y se manifiesta en la forma de entidades demoníacas, tu mundo y tu razón pueden ser destrozados. En esta dramática narración, el autor describe sus aterradoras experiencias con lo sobrenatural y cómo, a pesar de las advertencias, existe luz al final del túnel, motivado forzosamente a cambiar su estilo de vida. Pues ojalá, y también este libro lo pueden adquirir aquí en La Rueda, Mi Batalla contra el Mal Vivo, de Héctor Manuel Béjar Chávez. Pues vamos a escuchar otras dos rolitas de los Dandies, Mi Linda Esposa y Negrura. Ah, están como contrapuestas las dos rolas, ¿no? A ver qué les parece. Una de amor y una de desamor. Como en aquellos tiempos de nuestra juventud, mi corazón añora su juventud de rosa, aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió. Ya nuestros hijos viven su juventud hermosa. Yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Que Dios te guarde para mí. ¡Ah! Eternamente, pues me ha de separar de ti. Solo la muerte, amor como este, jamás ha de existir. Nuestro pelo negro de blanco se vistió. Ya nuestros hijos viven su juventud hermosa. Yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Gracias, Señor, que me diste una esposa, la cual yo siempre esperaba. Toda la dicha que en el mundo existe, me la dio cuando ansiosa me besaba. Y fue toda mía, dulce y loca, y sorbí la miel de la ambrosía de la uva madura de su boca. Gracias, Señor, porque me dio una dicha difícil de decir. Gracias, Señor, porque tú no tienes más nada que darme, ni yo tengo más nada que pedir. Por tanta dicha, por tantos años de felicidad, gracias, Señor. Que Dios te guarde para mí. Thank you. yo tengo una pena en el alma. Tengo una pena de amor. Cuando más pude quererte, sin detenerte, te dije adiós. Hay una cosa muy negra en tu vivir que roba lo que ya fue mío. Dije a tus besos, tu encendido corazón. Esa negrura que ronda por tu ser, tal vez sea un gran querer lejano, que ya te pidió tu mano y tú acudes sin volver. Para mí todo es negro ya, y en tinieblas vivo sin ti. Y en las sombras ya te perdí. Hay una cosa muy negra en tu vivir que roba lo que ya fue mío. Tu amor, tu dicha, a tus besos, tu encendido corazón. Esa negrura que ronda por tu ser, tal vez sea un gran querer lejano, que ya te pidió tu mano y tú acudes sin volver. Para mí todo es negro ya, y en tinieblas vivo sin ti. Para mí tú eres negra ya, y en las sombras ya te perdí. Regresamos al Volantín, programa editorial de Radio Cartón. Y decíamos que antes de grabar Gema, los Dandys debutaron en el Teatro Lírico en ese mismo año del 57, teniendo una excelente temporada. Ahí fue donde recibieron la oferta de audicionar para la famosa compañía disquera RCA Víctor, y ya en las oficinas de RCA Víctor se encontraban en una sala de reuniones cuando los directores Rafael de Paz y Mariano Rivera pues les preguntaron que si tenían algunas rolas, ¿no?, para grabar, a lo cual pues ellos les dijeron pues tenemos esta rola, ¿no?, que se llama Gema, y así fue como se dio el contacto para grabar esta rola, pero la condición fue que también grabaran la canción de El Teléfono de Roberto Cantoral para hacer competencia a Los Tres Caballeros, que ya en ese entonces varios éxitos como El Reloj, La Barca y otros, pues ya se escuchaba, ¿no?, en la radio. Ya con el disco de Gema por un lado y por el otro El Teléfono, pues decidieron probar suerte en la frontera y se fueron hacia Tijuana, Baja California. Pues debido a que en aquellos tiempos no era como muy fácil, ¿no?, irse de un lugar a otro, pues, en carro, aventón, golpeando el calcetín o como haya sido, cuando están en Tijuana, pues la gente empieza a preguntar quiénes son los Dandys, ¿no? Porque ya no era nada más el grupo del barrio, el grupo que se escuchaba los domingos en la XQ, o el que había tocado en el Teatro Lírico, ¿no? Entonces ya se tocaban en muchas estaciones de radio esta rola de Gema, y pues los mismos de la RCA Víctor, de la disquera, tuvieron que buscarlos, y ya fue el papá, supuestamente, de Francisco Escamilla, quien mandó traerlo, ¿no? Vente, cabrón, porque te andan buscando acá en México. Y cuando llegaron, pues fue un acontecimiento para la disquera y para los mismos Dandys, ¿no?, que ya después pues grabaron estas otras rolas que escuchábamos, Cerca del Mar, El Duende o Como un Duende, Eternamente, Por Fin y Tres Regalos, que es con la rola que vamos a cerrar el programa, ¿no? Y fue en aquella época, pues, que les decía de la época de oro de los tríos en México, cuando los dandies comenzaron sus presentaciones y sus largas giras en el interior, así se dice, en el interior de la República, y no sé por qué se diga así, sí, ¿ah? Pero y varios países latinoamericanos. Sus apariciones en programas de radio, pues, y televisión, pues ya eran pues pan de diario, ¿no? Pan de todos los días. Y pues desde luego que pues el público estaba entusiasmado con toda esta banda, ¿no? Que después pues también se fueron a Europa, ¿no? Y también tuvieron una gira muy exitosa, que también tuvieron que cambiar de personajes, integrantes del grupo, ¿no? Unos por X razones dejaron la agrupación y tuvieron que ir por otros, incluso en una ocasión, bueno, no en una ocasión, pues nomás una vez se muere, ¿verdad? Y pues el Chino, como 4 o 5 años después del éxito, pues falleció el cantante, ¿no? El primera voz, que le decían el Chino o el Chale, y pues se fue a cantar ahí al coro celestial, ¿no? Y pues es un poco pues el inicio de esta historia del dandismo. Ay, ¿no? Es muy chido la palabra dandy, porque para muchos es como la, ¿cómo se dice? La contracción de diamante. Entonces, en vez de decir como los diamantes, los dandies, ¿no? Y los dandies, pues en la época dorada, eran los que antecedieron a los pachucos, ¿no? Entonces, un diamante que brillaba en la noche era un pachuco, ¿no? Así, bien vestido, bien clean, ¿no? Con sus zapatos relucientes, ¿no? Con su diente acá de oro macizo, con aquellos que torsales que usaban como un pectoral ahí, ¿no? Su relojote, ¿no? Sí. Abajo de una lámpara, de una, ¿cómo les llaman? Un farol, ¿no? Abajo de un farol, pues, ¿no? Destellaba en la oscuridad aquel diamante, dandy, pachuco, caifán, califa, bueno, cholo, ¿no? Allá en el cholo, ¿no? Ya no les alcanza. Pues de esa época maravillosa de los años 50s y 60s del México naciente, ¿no? Y bueno, pues ya solamente nos queda anunciar esta exposición que nos envía la información nuestro amigo Martín Andrade, esta exposición que se llamará Figuraciones, muestra colectiva de arte contemporáneo, que se llevará a cabo el 8 de julio a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Ajijí, que dirige nuestro amigo Beto Rock. Beto, un saludo a toda la bandera de Ajijí, a Toño, a Nicho, a toda la banda de Ajijí, un saludo. Y pues ojalá y puedan asistir a esta exposición, Figuraciones, muestra colectiva de arte contemporáneo, donde participan 2, 4, 6, 8, 10, 20 autores, entre ellos José Luis Malo, Roberto López, Georgina Montes, Alberto Salcedo, pues una banda de pintores, de artistas plásticos, y ojalá puedan asistir a esta muestra, y agradecer también a Martín Andrade que nos manda esta información. Pues nosotros nos despedimos con este par de rolas, Por Fin y Por Tres Regalos. Por Fin, oh,